En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tendremos a Sound of Broken Souls, una banda que acaban de sacar su primer trabajo discográfico y que además de música es algo mucho más. Como nosotros en el rock and roll, pero ellos en la música, en el arte y en la cultura. Sound of Broken Souls, los tendremos ahora en un ratito aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Por el momento nos quedamos con Shadows, uno de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico de la banda. You abandoned us physically, I'm telling you. We lie deep in the earth, to a mass like the roots and bridge moon grotto. Down and burn, that force has consumed your sick legacy. Through your actions, your currency and your tyranny, you made us lose our memories and our hopes. It's lonely, we both there are lost ones around by means of rocking boots. Estamos escuchando a Sound of Broken Souls, la banda que esta semana tenemos en Mucho Más que Rock and Roll, entrevistándolos a Sarga y Urdimbre. Ellos estarán y ella en un ratito en Mucho Más que Rock and Roll. Nos vamos a quedar con Pantiger. Yo soy Rock and Roll, una banda que estarán actuando próximamente en el... Por lo pronto tenemos dos fechas aquí anotadas de ellos. Será en el Goti Rock Fest 2 el 8 de julio y en septiembre, que ya acaban de desvelar el cartel al completo, en el Apocalypse Fest. Eso será el 1 y el 2 de septiembre, pero antes lo tienes también en el Goti Rock 2, segundo festival que realizan los compañeros de Goti Rock. en este festival, acompañado o casi, más que acompañado, podríamos decir, con la colaboración de Tony González y su productora, que es la que está llevando a cabo las gestiones para poder realizar el evento. TG Eventos, así se llama. Pan Tiger, yo soy Rock and Roll. Inside. otra banda en esta ocasión de Tenerife. Bueno, Pine Tiger también son de Tenerife, pero tocarán en Gran Canaria y luego en septiembre vuelven a tocar en la isla de Tenerife. Pero en esto que nos trae ahora es el festival que este 3 de junio tendrá lugar en el Aguer Espacio Cultural en La Laguna, Tenerife. Hablamos del Summer Noise Fest, donde tendremos a Cápsula, Neomaniac, Ajib, The Relic y Marabunta desde las... ¿sí pone la hora por aquí? No pone la hora, pero bueno, estaremos hablando sobre las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, que comenzará este nuevo festival de los compañeros de Planet Carva. Nosotros nos vamos a quedar por Lanzarote. Tenemos también el 3 de junio a Reincidentes en la Plaza del Pavón, en Arrecife, en Tía. Pero es que el 3 de junio, aparte, también tenemos a Redverse en el Teatro El Sausal, en Tenerife, el Toño Rob, como bien decíamos, a Subresiduo junto con Speedmatic, a Deep People junto a Final Days y a The Waves Must Die Endo. Todo esto el 3 de junio. Nos quedamos con The Relic, que los podrás ver si estás por Tenerife en el Summer Noise Fest. Sensitive to all the things you're leaving behind. No need to push through. There's nothing holding you back. No worry for you. It's not your burden, don't carry it too. So hard, it's not a touch. They take until nothing is left. Lo que decía hace un momentito, un 3 de junio bastante cargado de música en directo este fin de semana, este sábado. También el 2 de junio estará Pou en Salvaje la Tejita y luego ya el 3 de junio toda esa resta de conciertos. Subresiduos, hablamos de ellos a la espera, a ver si empiezan ya a grabar ese nuevo trabajo discográfico. Ellos estarán actuando en el Águila Roja, en el centro comercial, en Playa del Ingrés. Lo estarán acompañando Spigmatic, vienen de Tenerife, y será en el Rock and Roll Café Bar, 3 de junio, a partir de las 9:30 de la noche. Ya tienen las puertas abiertas para estar por allí y esperar a que se haga el concierto o que se comience la función musical. Subresiduo, mirando atrás, los vamos haciendo boca para el que tenga la oportunidad de estar ese día en Gran Canaria. Otro local con bastante actividad musical, en esta ocasión en la isla de Tenerife, es Salvaje. En el centro comercial La Tejita, Street Market en Granadilla de Abona. Ahí estarán los Whip Out tocando el 9 de junio y este 2, o sea, mañana, Pogues estará haciendo lo mismo en ese local. Aquí por el momento pues nos toca el día 10 Noisy, que estarán en La Grulla, y el mismo día 10 Tormento Colectivo en el Se va a dar las Palmas, Malamute, Baramunta y Dos Madres. Uf, ahí hay que ir bien preparado para este estampido sonoro que nos van a ofrecer estas tres bandas en el tormento colectivo del Sebadal en Las Palmas. Pero esto es el 10 de junio. Nosotros nos quedamos en el 9 con los Whip Outs, que estarán en Salvaje, Centro Comercial La Tejita, Street Market, en Granadilla de Abona. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que Rock and Roll. Soy Sarga, de Souls of Broken Souls, y estoy... Con Urdimbre, guitarrista de Sons of Broken Souls, y os dedicamos Void, con todo nuestro cariño. Gracias por estar ahí. A todos aquellos los oyentes de Mucho Más que Rock and Roll, les deseamos una feliz noche, tarde, día, y todo lo que esté ocurriendo en estos momentos, porque las horas no tienen parangón. Eso es. Un abrazo para todos. All my wisdom fell down, oh, with your mindless being and a steadiness is basis. Met with my inner worthless weight, carpulent force, manicure. forzas tu canal. Empty the scar through your eyes. Siglos brain whip with wine's arms. You serve it. Blood in the sun with a handful of gold you love. Offering us a simple life without overcoming our sadness. Estamos con Sergey y Urdimbre, miembros de Sound of Broken Souls. Creo que hasta ahora lo dije, está más o menos bien. Bueno, una banda que, según hemos ido viendo en el perfil, bueno, el perfil no, en la página de Facebook, la intención principal, bueno, no sé si era principal, pero al menos es darle un carácter internacional al tema de lo que es la propia banda, el propio disco, al intercambiarlo o intercalar lo que es el idioma castellano con el inglés. ¿Es eso igual una medida de abarcar más gente, o por el hecho de simplemente cantar en inglés es algo, una condición importante? Sí. Para nosotros es, aparte de cómo queremos concebir el proyecto de Sons of Broken Souls y el movimiento que es nuestra forma también de comprender y de percibir el mundo. No estamos solos, estamos con otros seres humanos, estén aquí o a 200 kilómetros. Y bueno, actualmente es cierto que el idioma, por así decirlo, que más te facilita comunicarte con muchas más personas en el planeta, pues al final es el inglés. Entonces, así lo hemos hecho. Eso por mi parte. Si alguien quiere añadir algo más. Por mi parte sí que puedo decir que no sabemos tampoco decirte si es por la condición con la que nos hemos encontrado a lo largo de toda nuestra vida, con la música que hemos estado más en contacto, que al final los sentimientos y la forma de comunicar salía como mucho más natural en inglés. Si no lo hubiéramos hecho en español o lo hubiéramos hecho en cualquier otro idioma que nos hubiera encandilado. De hecho, para nosotros es muy importante los idiomas, no solo inglés, el español en general, sino de hecho, si has bichado un poco y has podido ver el documental que creamos de Encrypted Wars, y si no lo has visto, bueno, yo te lo dejo ahí para que lo disfrutes, puedes porque de eso, de paso ya podrás enterarte un poco más de lo que es el movimiento, la banda y todo este tema, también podrás darte cuenta también que hemos introducido todo tipo de idiomas para que pueda ser más comunicativo y más cercano al oyente que tenga al otro lado del aparato. Sí, eso porque, o sea, leyendo la bio, viendo entrevistas y un poco pues documentándome sobre lo que es la banda en sí, realmente lo que es la parte musical es como, digamos, una faceta más dentro de lo que englobaría lo que ustedes quieren dar a conocer, ¿no? Pues no simplemente es la música, sino hay un mucho más, ¿no? Digamos, aparte de lo que es este disco, ¿no? Sí, sí, exactamente, tú lo has dicho. La idea es que pueda abarcar todo tipo de arte, pero con esa misma premisa, de querer comunicar, porque al final lo que tratamos es de vender una especie, por lo que decimos, de agrupación de todas las artes que puedan comunicar información que es de difícil acceso o que tarda más en llegar, pero bueno, todo esto embarcado dentro de la historia o la trama que queremos contar, ¿no? Que es lo que vendemos con el documental, que es lo que vendemos con el disco, que es lo que al final tratamos de hacer, empacar todo eso y darle rienda suelta a Sons of Rock and Souls. Al final es como una novela que tiene varios capítulos en formato musical, en formato temas, en formato canciones, y que van estructurando una banda sonora de lo que es esta escena, este mundo que solemos decir distópico, no tan tan distópico, ¿no? Porque en fin. Ahí está la cosa. Sí, porque decía antes lo de Incredible World. Normalmente las bandas cuando presentan un single o presentan lo que es la banda en sí, lo hacen eso con un tema y bueno, y luego la gente pues va escuchando, va gustando, pero en el caso de ustedes no es un videoclip al uso tampoco, o sea, es un señor documental o una señora documental lo que presentan como presentación de la propia banda. Sí, sacamos dos singles, el primero Vowels y el segundo Hole, y después sacamos Encrypted Words antes de sacar el disco. Y sí, esos han sido los tres temas para presentar el Sons of Rock and Souls como tal. Y claro, la música siempre ha sido uno de los artes que más cerca han estado de nosotros y que más nos han salvado, y que para nosotros ha sido más el mayor transmisor de comunicación a lo largo de nuestra vida, así y de expresión, y también es una herramienta de cambio del entorno y para comprender el entorno. Pero todas las artes lo son, entonces nuestro objetivo era meter todas. También hay personas que han colaborado que a lo mejor utilizan seudónimos, y hay parte de narrativa, hay parte de ilustración, la parte audiovisual también. Entonces, bueno, para nosotros era importante plasmarlo y hacer un conglomerado de todas las artes. Sí, sí, exactamente. Además, es como leía que era reagrupación de las artes y como una invitación. Que también ponían en un correo para que la gente colaborase también en esa reagrupación de artes, ¿no? O sea que aparte de la historia musical, también quieren contar, aparte con la gente que ya que colaboran, con otro grupo de gente o personas anónimas, individuales, y vayan formando algo como más grande, o al menos es lo que yo estaba entendiendo cuando iba leyendo esto de reagrupación de las artes. Sí, es un objetivo, tal vez en los tiempos que corren algo ambicioso, ¿no? Pero sí que es un objetivo final, que podamos reagrupar a muchos artistas que no solo sean de índole musical y que podamos hacer un conglomerado de todo dentro de esa faceta de arte de reacción. Y entramos en la parte musical, algo oscuro. O entiendo que o a la hora de yo de escucharlo es una música muy tirando a épocas de los 90, mucho grunge, mucho rollo stoner. De hecho leí en una entrevista que dice, si hubiesen estado en los 90 y hubiesen triunfado lo más grande. Pero bueno, son estilos musicales, al fin y al cabo tampoco tenemos que trasladarnos o movernos en fechas o recuperar estilos que a lo mejor no creíamos que se habían ido y siguen estando presentes. ¿Era alguna situación especial el apostar por ese tipo de música o es la que siempre le ha tirado a ustedes en lo personal? Bueno, tenemos muchísimas influencias y de muchos tipos, además. Es cierto que siempre hemos, nos hemos sentido más en contacto y en conexión con la música alternativa, pero de muchos géneros diferentes. Y sí que es cierto que la época de los 90-2000 a lo mejor es la época de más efervescencia no personal que tienes, en la que entras en contacto y ya te vas formando tu identidad artística a lo mejor de forma así más consolidada. Y sí que nos coincidió con que nuestros grupos estaban en, a lo mejor en su momento así más cúspide, pero bueno, no fue nada provocado a propósito ni adrede. Ahí lo que llevamos, lo que hemos buscado en el disco, son canciones, hay algunas que son muy antiguas, hay otras que se generaron luego a lo largo de los años, otras que son más recientes de hace un par de años o así. Y al final vuelcas pues todas las tripas que tienes dentro y es inevitable que al final tienes tus influencias por ahí. Es inevitable y creo que además es bonito. Claro, evidentemente las influencias al fin y al cabo, pues como en todas las bandas, ¿no? Siempre tienes, coges de aquí, coges de allá y vas rearmando, armando música y creando tu propio estilo musical. Maldito Récord apuesta por ustedes, aparte Duque Producciones son también los que hacen la labor de promocionarlo en cuanto a la musical, porque es que la entrevista de ustedes creo, no sé si enfocarla directamente por lo musical o porque al final van ligadas con lo artístico también y uno se queda ahí entre el camino de una cosa y la otra. Pero bueno, con Maldito Digital, con Maldito Récord, ¿qué tal las experiencias de sacar el disco con ello? Pues en primer lugar dar las gracias a todas las personas que nos han estado apoyando desde el principio, tanto las agencias que estás comentando como el resto de personas que han estado participando. Y sí, es cierto que el primer... Perdona, pero tampoco tenemos que olvidarnos de Vampire, claro, Productions, también que están en la falta de management y también han estado ahí también apoyándonos, que vamos, igual, lo que pero continúa, perdona, que no quería olvidarme de ellos, que son unos cracks. Por supuesto, sí, lo iba a decir. que sí, desde en primer lugar comenzamos con Maldito Records y sí, la verdad es que agradecemos un montón que apostaran por nosotros, porque además es cierto que, como comentan muchas personas, cuesta etiquetar a la banda. Entonces, bueno, pues para nosotros ha sido bonito que hayan querido apostar por ella y que contemos con ese respaldo. Por parte de Duque Producciones y Sorrow, igualmente, estamos encantados de poder trabajar con ellos y de que también tenga pues ese interés y esa pasión por el proyecto. Y por último, como comentaba Sarga, pero por supuesto que no menos importante, Vampire Production, que también nos está concediendo un apoyo incondicional. Así que a esas tres grandes caras les damos un abrazo muy muy fuerte y todo nuestro agradecimiento. desde luego. Hicieron la presentación también con otra banda que mueve Duque Producciones, creo que fue con Rey Lobo, si no me falla la memoria, puede ser, ¿no? Casi. No, fue Padre Cuervo. Ah, espérate. Por parte de Duque Producciones. Sí, sí, sí. Esto fue por parte de Duque Producciones y sí, encantadísimos, vamos, de una experiencia estupenda y maravillosa. Y eso que fue fuera de nuestra ciudad. Claro, a ver, me referí un poco porque, claro, son estilos como bastante o un poco distantes entre unos y otros, aunque tengamos el nexo común, que es el rock. Pero a la hora de las actuaciones, ¿cómo sienten al público que recibe la música de Sound of Broken Souls? Ya me atrevo a decirlo así, Ya va llegando, ya va llegando. Lo importante además es atreverse. Claro, ahí está. Pues muy no, bien. Muy bien, eso es, muy bien. No... Sí, sí, sí, siempre hay alguien que se acerca y te dice, jope, no os conocía, me ha sorprendido gratamente, no sé, muy bien. O sea, siempre hay gente con la que acabamos hablando al final de los shows y eso es maravilloso. Y desde arriba también lo ves en las miradas y en el contacto que consigues tener. Pues, por mi parte es lo que puedo decir. Sí, además, el sold out también fue algo fantástico. Sí, es verdad, sí. Además, para los tiempos que tenemos. Pero muy bien, de verdad, bien. Porque al final parece que siempre se apuesta por lo mismo de siempre en formato festival, siempre están las mismas bandas, la misma historia y bandas nuevas que quieren abrirse camino o tener ese huequito ahí dentro de esos festivales o conciertos más grandes, parece que lo tienen o vetado o no los quieren y que seamos responsables también muchas veces por ir a eso y no al resto, digo, pues a lo mejor también, pero bueno, un soldado de esto tampoco está nada mal, ¿no? Yo, no, que va. Da gustito por dentro y por fuera, así que... Sí. Y más cuando eres fuera de tu ciudad, que sabemos que hubo gente que se trasladó y todo y... Pues, eso le hincha el pecho de orgullo, sí. el ver que hay gente que se mueve para verte de tan lejos. Sí, eso moló muchísimo. Cuando vimos a gente que quería vernos y que había ido y nos habló después del show y fue la leche. Fue la leche. Y a lo que dices respecto al tema shows y lo que puede sonar de uno y otro, no sé luego tampoco, porque esto es como siempre. Tú luego estás escuchando el disco en tu casa y a lo mejor luego lo que ves en directo acaba pudiendo ser otra cosa y a lo mejor cuadra de una forma distinta, hay mucha distorsión, hay mucha etcétera, entonces al final pues... No sé qué decirte, al final estás buscando ahí el bombazo, ¿no? Porque estás ahí queriendo conectar con todo lo que hay. Entonces, bueno, también es una forma también de acercarte a lo que tú dices, pues a nueva música, a nuevos mundos y a nuevas experiencias, que también están chulas, ¿no, hombre? Exactamente. Cosa que me llama la atención es la portada del disco, que, bueno, se aprecia que es como un negativo. Del formato analógico, que es un negativo a lo que es el digital propiamente dicho, de lo que es el CD. ¿Hay algún tipo de relación o quisieron hacer algún tipo de relación entre analógico y digital o es que les gustó un negativo quemado? Bueno, como muchas veces comenta Sarga también, es cierto que no todo el mundo tiene muy claro lo que es la portada de primeras, pero siempre acaban aludiendo a algo que es el paso del tiempo. Y sí que es cierto que aunque estamos en una época más digital, a veces recurrir a lo más físico es lo que más, claro, nos deja a día de hoy el principio de una idea. Entonces, aludir a un negativo quemado, que era un negativo que es un soporte físico donde se quedan plasmados recuerdos, pues nos parecía bastante revelador sobre lo que hay y lo que quiere, y sobre el propósito de Sons of Broken Souls. Uno de ellos es no olvidar y recordar siempre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, además el y aquellas voces olvidadas. El negativo parece que resiste el paso de los años y el CD a veces como que le cuesta más resistir las inclemencias del tiempo. Lo digo porque justo detrás de mí tengo bastantes negativos y llevan un montón de años conmigo y ahí siguen intactos. De hecho tengo CDs que todavía ya tienen rayitas extrañas dentro del propio CD. Ha sido muy bueno que además lo hayas reconocido a la primera porque no lo suele reconocer nadie. Normalmente siempre nos dicen cosas distintas, lo que decía Urdimbre, nos suelen decir que son o piedras o cosas similares. Así que muy, muy guay. Por aquí. Bueno, aquí vino a sacar el único que nada más que había muy poquito negativo, pero bueno, se ve que todavía es lo que era cuando ibas a revelar y te daban esa tira con todos sus negativos metidos ahí dentro. Ay, qué grande. Sí, bueno. Bueno, bueno, ya para ir un poco terminando, sí que me gustaría saber o preguntarles. En la nota de prensa habla también de actuales integrantes. Entiendo que es algo rotativo o son los músicos que están y seguirán siendo los mismos. La idea es que como formato, si vendemos la historia, dentro del movimiento puede haber muchos grupos. No quiere decir que no vayamos a dejar de tocar, que vayamos a dejar de tocar nosotros, o que vayamos a hacer otro tipo de cosas dentro de la misma formación. Pero lo que está claro es que por ahora somos los que somos, no vamos a cambiarlo y vamos a mantener esto. Otra cosa es que sí que implementemos otro tipo de música o a otro tipo de músicos para hacer otro tipo de canciones que podamos incluirlas dentro de otros de futuros discos, a proyectos futuros, vaya. Pues yo espero que, si todo marcha como tiene que ir, volverlos otra vez a entrevistar y que a lo mejor esto haya crecido ya de una manera más grande y sean ya otros estilos, otras historias y otras cosas, ¿no? Que es lo, supongo que será lo bonito y lo que es el fin casi, ¿no? De lo que andan ahí buscando el grupo. O es un grupo o es un colectivo. O son las dos cosas a la vez. Sí, Sounds of Broken Souls es... A ver, en definitiva, la mejor forma de explicarlo es lo que decimos un poco últimamente ya más repetidamente. Es como plantearte en el punto de una historia de una sociedad en la que hay un punto de inflexión, sale algo de información a la luz, las instituciones que lo están llevando y los gestores de ese mundo se ponen de repente en tela de juicio porque no parece ser todo con los buenos valores que se podía estar representando. Y el arte juega un papel crucial para cambiar las cosas. Eso pasa constantemente a lo largo de la historia, pasa en el mundo en el que estamos ahora mismo. Y Sounds of Broken Souls recoge eso, esa parte tan transformadora del arte. Y además, a lo largo del camino hay un montón de voces que se diluyen en la historia, que parece que no han estado, y que merece la pena que se recuerden de alguna manera. Principalmente las positivas, y luego las que a lo mejor son más corruptas, por decirlo de alguna manera, merece la pena recordarlas para comprenderlas. Sobre todo para tener, pues eso, la opción de analizar el entorno y reaccionar ante él y decidir cambiarlo. Y sí, además, la música es algo universal, siempre quedará. Nosotros igual dejaremos de estar por aquí, pero la música es algo que siempre la tendremos y la tendrán futuras personas que vengan después y la podrán seguir manteniendo y sobre todo escuchando. O sea, los harán eternos. Resumiéndolo, vamos, prácticamente. Completamente, completamente, de acuerdo. Pues, gente, ¿qué más decirle? Darles las gracias por este ratito. Y nada, si tienen alguna cosita más que añadir y quieren hacerlo, pues yo creo que es lo que siempre se dice. Oye, son libres de hacerlo. Bueno, siempre han sido libres de hacerlo, pero bueno, no está de más recalcarlo. Nada, Jonás, un placer estar contigo aquí esta noche y sobre todo lo que hemos repetido. Gracias a todos por ese apoyo en estos momentos tan difíciles en los que estamos todos bastante. Somos, pues, como también suelo decir, por eso, esas pequeñas brindas que están en medio del aire que no se pueden ni tocar, o miles de hormigas en un campo de concentración activa de capitalismo extremo y la verdad es que es un momento también para de verdad reconocer a gente que todavía sigue apostando por bandas emergentes y que de verdad quieren llevar a cabo cosas con gran intención, porque intención no nos falta, así que sobre todo esto, así que un abrazo muy grande. Lo mismo digo, y además recalco tus palabras porque realmente al final uno, los conocidos, los grandes, ¿para qué? Tienen sus medios, tienen sus promociones, tienen todas sus dineros para todas esas historias y al final si entre nosotros mismos no nos vamos intentando hacer grandes, entre, aunque sea dentro de lo alternativo, pero si, si no nos apoyamos entre unos y otros, pues al final no, no hacemos nada. Así que yo también, de mi parte, a ustedes también les doy las gracias por estar ahí y por hacer música, claro, que es lo más importante. Continuaremos, continuaremos. Sí. Muchas gracias por este ratito y de encantados de verdad de estar aquí. Si alguien quiere escucharnos, estamos en todas las plataformas digitales, que es lo que siempre se debe decir antes de cosas. Y nada, pues es un placer y adelante, a seguir a por ello y a luchar por lo que queremos que debemos luchar y perseverancia. Gracias por la labor. Ahí teníamos a Sarga y a Urdimbre hablándonos de este primer trabajo discográfico de Sound of Broken Souls, una banda que ve editado su disco a través de Maldito Records y que la promoción pues ha corrido a cargo de Duque Producciones. Nos vamos, ya no nos queda apenas tiempo, solo emplazarte hasta la próxima semana, que tendremos a Padre Cuervo, entrevista a esta banda también de la misma... de la misma gente de Duque Producciones. Vienen todavía tres más que ya iremos anunciando, pero que esta es la de la próxima semana en Padre Cuervo. Nos vemos, claro, en el formato televisivo o nos oímos aquí en este que es el formato radiofónico y en el que más tiempo llevamos haciendo esto de la radio. Venga, que no me voy a liar más. Cerrando mucho más que Rock and Roll con Padre Cuervo, banda que entrevistaremos la próxima semana en mucho más que Rock and Roll. Yeah!